FM 99.7, Chavarracas. Bueno, ante todo les agradezco el llamado y el interés, cumpas, de más está decirlo, ¿no? Y bueno, les cuento mínimamente un poquito cuál es la motivación del libro. ¿Por qué las ganas de escribirlo? Me parece bien. Es un libro que trata de intervenir en filosofía, ¿no? En filosofía en los últimos años, quizás en los últimos 20, 30 años, la filosofía académica, digamos, el marxismo no ha tendido a ser la corriente dominante, ¿no? Sino que es cada vez más una corriente que tiende a que las corrientes dominantes tratan de marginar. Y un poco la idea del libro es presentar una nueva lectura de Marx, que se viene desarrollando a lo mejor en el ámbito internacional, pero que en Argentina es poco conocida. Ahí es importante para mí un filósofo marxista que está vivo hoy día, que se llama Moishe Postone, un canadiense, que hace una relectura del texto maduro de Marx y que para mí es muy original y aporta bastante. Y bueno, no es que me base todo el tiempo ni estrictamente en su pensamiento, pero un poco la intención es presentar una cierta corriente de pensamiento sobre el marxismo, eso, no tan conocida en castellano. Para detallar un poquito más qué quiere decir eso. Claro. Básicamente, lo que me interesa es, en general, se cuestiona el marxismo en el ámbito académico el día de hoy, diciendo que ya no tiene centralidad, por decirlo así, la lucha de la clase obrera fabril, ¿no? Uh-huh. En la sociedad contemporánea. ¿Por qué? Porque aparecen un montón de nuevos agentes históricos que movilizan el cambio, incluso tienen perspectiva de cambio social, que no siempre están organizados como se suponía en el marxismo clásico desde las fábricas. Por ejemplo, los nuevos movimientos sociales, que eso tiene que ver con un montón de expresiones de lucha, de conflictividad social, que como digo, que no están peleando el salario o que no están peleando en la fábrica que nos exploten menos. Un ejemplo, los movimientos de trabajadores desocupados, ¿no? Compañeros y compañeras que son de la clase trabajadora, pero que quedan expulsados de forma permanente, estructural del mercado de trabajo y se empiezan a organizar desde los barrios y a hacer una serie de disputas que pueden ser muy radicales o tener mucha importancia y tener gran conflictividad social, pero que no son un ejemplo del proletariado clásico, por lo menos del proletariado de las versiones ortodoxas del marxismo. Sí, otra sí. Cosa que me interesa en relación con eso es, por ejemplo, la resistencia de los pueblos originarios, que cierto marxismo eurocéntrico, clásico, consideraba condenados a desaparecer por la modernización, ¿no? Por el desarrollo de las fuerzas productivas, y medio lo que les tenía que pasar a los indios era que se proletarizaran, se fueran a vivir al conurbano y trabajaran en la fábrica y ahí iban a ser sujeto histórico, y eso no se confirma, sino que más bien siguen siendo un actor muy importante de conflictividad social. Y por último, otra cosa que a mí también me interesa mucho es algo que aparece en los nuevos movimientos sociales, que es poner el eje en la subjetividad, y no solamente en la cuestión económica de la lucha de clases. Poner el eje en la subjetividad quiere decir la aparición, el protagonismo de los movimientos de mujeres, o de los movimientos feministas, o el movimiento gay, o el movimiento LGBT, como se le dice más ampliamente, que son todas nuevas expresiones de conflictividad social, que tienen mucha importancia, que son las que dan dinamismo en la sociedad contemporánea, y que hacen que hoy se nos aparezca una pluralidad de sujetos en lucha y no solo un solo sujeto monolítico, ¿no? Uh-huh. Sí, y sí. Si quieren pregúntenme más cosas. Sí. Sí. No, si te puedes seguir y más o menos entender de qué va el libro, entonces lo que tomás es esto, ¿no? La presencia de actores que no estaban contemplados en la teoría marxista, porque obviamente no podían estar contemplados por el momento histórico en que estaba Marx pensando, y que después, a lo largo de todos estos años, no se incorporan dentro de la teoría marxista porque no tienen efectivamente un lugar. Algo así. En general, yo creo las dos respuestas que se dan en la academia a la emergencia de los movimientos sociales, y son dos respuestas que a mí no me satisfacen. Uh-huh. Una, la respuesta del marxismo ortodoxo, uh-huh, quizás más en los partidos de la izquierda tradicional, que en la academia en realidad se da esa respuesta, que es decir, bueno, todo eso de los movimientos sociales, qué sé yo, son contradicciones secundarias. Claro. O sea, está bien, tapio la suman, pero vayan a la cola del centro que está en el proletariado fabril. Claro. Y la otra respuesta, que sí es más de la academia, que es la del posmodernismo, ¿no? Que es la corriente, por lo menos en filosofía, dominante en la academia argentina, al menos, que es decir, bueno, estos nuevos movimientos sociales quieren decir que ya no hay una contradicción principal en la sociedad. O sea, que la sociedad hoy es una cosa plural, caótica, compleja, donde hay un montón de sujetos en movimiento, y a mi ver lo que tiene de problema la mirada posmoderna es que abandona la crítica del capitalismo. O sea, si hoy la sociedad es un quilombo, una pluralidad de sujetos, donde no hay ningún eje, no hay ningún centro, entonces básicamente no se puede formular ninguna idea de la dominación. O sea, caemos más bien en una mirada pluralista, más o menos liberal, en sus implicancias políticas. Uh-huh. Y bueno, un poco el proyecto del libro es volver a Marx para tratar de elaborar una respuesta alternativa a estas dos que son las vigentes, digamos, la de la ortodoxia, del marxismo tradicional, como se le puede decir, y la de los posternos, por otro lado. Uh-huh. No es un libro estrictamente sobre movimientos sociales, más bien un texto teórico. Y lo claro, que yo te iba a preguntar eso, o sea, ¿no retomás experiencias de movimientos sociales? No, no tiene trabajo empírico. Hay algún caso, estudio de caso que retomo de algún otro autor, pero no, estrictamente es un texto teórico. Bien. Sí, sí. Más bien lo que yo intento hacer es mostrar que en el texto de Marx estarían las bases para dar cuenta de toda esta lucha de los movimientos sociales actuales, pero no me meto directamente, digamos, en el tema. Y lo que, más o menos la propuesta teórica del texto es que se puede leer a Marx de otra manera, como se lo ha leído en general en el siglo XX, y que esa manera es no poner el eje tanto en la cuestión económica, o sea, no leer el pensamiento de Marx como una teoría de la reproducción económica y nada más, sí, ni tampoco solamente como una teoría de la explotación, sino que en los textos maduros de Marx, en el Capital y en unos borradores previos que Marx dejó, lo que hay son las bases de una teoría global, de una teoría general de las formas de relaciones entre las personas en la época moderna. Uh-huh. Bien. Esa es más o menos la tesis central del libro. O sea, que Marx tiene una teoría social comprensiva, una teoría social global de cómo funcionan las relaciones de las personas entre sí, con la naturaleza y con sus propios cuerpos en la época actual, uh-huh, digamos. Facu, ¿este uh-huh libro lo escribiste enteramente vos? Sí. Enteramente vos, perfecto. Uh-huh. ¿Y dónde lo podemos conseguir? Claro, ¿y quién lo edita? Lo edita la editorial El Colectivo, y para conseguirlo hay que mandar un mail o llamar a la editorial. FM 99.7, Chavarracas.